El acné es una condición inflamatoria de la piel caracterizada por erupciones cutáneas alrededor de los folículos pilosos. Es usualmente padecido por los adolescentes, pero no es regla. Puede ocurrir a toda edad y, lo peor de todo, puede durar muchos años. 3 de cada 4 adolescentes presentan acné de diferente grado, causado por cambios hormonales que estimulan a las glándulas sebáceas, estas encargadas de la producción de grasa. Otros cambios hormonales pueden ocurrir con los periodos menstruales, embarazo, uso de anticonceptivos, exposición a condiciones climáticas extremas y la enfermedad del siglo, el estrés, los cuales agravan también el acné. Es muy importante mencionar que el acné no es contagioso y parece haber una tendencia familiar en su desarrollo, es decir, genética o hereditaria. La tendencia a presentarlo puede persistir hasta los 30 y principios de los 40. Algunos de los síntomas que se presentan con el acné son erupción o lesión de piel en el rostro, tronco, cuello, espalda u otra área, comedones, es decir, puntos blancos o puntos negros, pústulas, quistes, pápulas, nódulos, enrojecimiento, es decir, eritema de las lesiones de piel o de la piel alrededor de una lesión, inflamación alrededor de las erupciones de piel, formación de costras y cicatrización incorrecta de la piel. Hay que evitar la tensión emocional. Los expertos están de acuerdo en que la tensión emocional aumenta la incidencia de acné en las personas. Los cosméticos espesos y aceitosos pueden tapar los poros y causar acné. Lo mejor es utilizar productos con base en agua. El ambiente de trabajo también es muy importante. Hay algunos entornos laborales que implican el uso de sustancias tóxicas, las cuales pueden provocar una reacción alérgica en forma de acné. Los medicamentos que contienen algunos reactivos, como el Diratin, utilizado para tratar la epilepsia, pueden provocar acné. Muy importante, no te lastimes, es decir, no pellizques, aprietes, restriegues o manipules de alguna forma los granos provocados por el acné, puesto que provoca la diseminación de las bacterias y aumenta la posibilidad de cicatrices permanentes, puesto que al reventar uno de los granos por debajo de la superficie de la piel, el sebo, las bacterias y las células infectadas pueden filtrarse a los tejidos cercanos y causar una inflamación. No te exfolies, puesto que esto solo aumenta la irritación de la piel. Es muy importante desmentir un mito. Es muy común que la gente piense que la alimentación influye mucho en la aparición del acné, pero esto no es así. Aunque hay que cuidar nuestra alimentación, puesto que esto ayuda a que el cuerpo tenga una mejor reacción de cicatrización y de reacción en sí hacia los agentes externos. El tratamiento más común es con peróxido de benzoilo, el cual lo contienen la mayor parte de los productos comerciales con este objetivo. Sumado a esto, conviene una limpieza adecuada de las zonas afectadas y de las que no, como forma de prevención. El uso de químicos más agresivos es utilizado a niveles profesionales. Recuerda, la prevención siempre es un arma infalible.